momento me encontraba confundida. De esos recuerdos de niñez en aquella iglesia, no entendía qué me estaba sucediendo, porque mis lágrimas corrían sin parar. Me rehusaba a aceptarte nuevamente. Todo mi esfuerzo por lograr todo lo que tengo dependía solo de mí y sin saberlo, como un rayo penetraste en mi corazón. Me trajiste nuevamente a tu hogar. Con paciencia y con amor me consolaste. Solo quiero abrazarte y de ti nunca alejarme, porque sin ti, mi Dios, no puedo confiar. Pido, imploro que mis culpas puedas perdonar.